Capítulo 6. Desprendimiento y exteriorización. Proyecciones telepáticas. Llegamos ahora a un orden de manifestaciones que se producen a distancia sin la ayuda de los órganos, tanto en la vigilia como en el sueño. Esos fenómenos, conocidos con el término un tanto genérico y vago de telepatía, no son, dijimos, actos enfermizos y mórbidos de la personalidad, como ciertos observadores han creído, sino que son casos parciales, productos aislados de la vida superior en el seno de la humanidad. Debe verse en ellos la primera aparición de los poderes futuros con que el hombre terrestre será dotado. El examen de esos hechos nos llevará a reconocer que el yo exteriorizado durante la vida y el yo que sobrevive después de la muerte son idénticos y representan dos aspectos sucesivos de la existencia de un único y mismo ser. La telepatía, o proyección a distancia del pensamiento y aún de la imagen del manifestante, nos hace subir más un escalón en la escala de la vida psíquica. Aquí, nos encontramos en la presencia de un acto poderoso de la voluntad. El alma se comunica a sí misma, comunicando su vibración, lo que demuestra, la evidencia, de que el alma no es un compuesto, una resultante ni un agregado de fuerzas, es, por el contrario, el centro de la vida y de la voluntad, centro dinámico que gobierna el organismo y dirige sus funciones. Las manifestaciones telepáticas no comportan límites. El poder y la independencia del alma en ellas se revelan soberanamente, porque el cuerpo no representa ningún papel en el fenómeno. Es más un obstáculo que una ayuda. Se producen, por este motivo, aun con mayor intensidad, después de la muerte, como a su tiempo veremos. La autoproyección, dice Mears, es el único acto definido que el hombre parece capaz de ejecutar, tanto antes como después de la muerte corporal. La comunicación telepática a distancia fue establecida por experiencias que se tornaran clásicas. Deben citarse las del señor Pierre Janet, hoy profesor de la Sorbonne, y la del doctor Gilbert, del Havre, en el sujeto Leonie que ellos, de noche, a un kilómetro de distancia, hacen venir a su encuentro por medio de sugestivas llamadas. Desde entonces las experiencias se fueron multiplicando con éxito constante. Apuntemos apenas varios casos de transmisión de pensamiento a gran distancia. Los Anales de Sestienses y Chiques, París, 1891, página 26, relatan una experiencia de transmisión de imagen, mental, a 171 kilómetros de distancia, de París a Ribemont Aisne. Los operadores eran los señores de Bautz y León Enique. El Daily Express, del 17 de julio de 1903, refiere notables ensayos de permuta de pensamientos, que se efectuaran en los escritorios de la Review of Reviews, en Norfolk Street, Strand, Londres. Esas experiencias eran fiscalizadas por una comisión de 6 miembros, de la cual formaban parte el Dr. Wallace, de Harley Street, 39, y el eminente publicista W. Stead. Los mensajes telepáticos fueron enviados por el señor Richardson, de Londres, y recibidos por el señor Frank, de Nottingham, a una distancia de 10 millas inglesas. Finalmente, el Banner of Light, de Boston, en su número de 12 de agosto de 1905, nos informa que una americana, la señora Burton Johnson, de Des Moines, conquistó recientemente el récord en ese género de transmisión. Sentada en su cuarto del Hotel Victoria, recibió 4 veces mensajes telepáticos de Palo Alto, California, que queda a una distancia de 3.000 millas. Se trata, dice el diario, de hechos debidamente comprobados, rigurosamente fiscalizados y que no dejan subsistir ninguna duda. La transmisión de los pensamientos y de las imágenes se opera, dijimos, indistintamente, tanto durante el sueño, como en estado de vigilia. Ya expusimos varios casos. Serán encontrados otros, en gran número, en las obras especializadas. Mencionemos, por ejemplo, el de un médico llamado telepáticamente durante la noche, y el de Agnès Paquet, citados por Mears. Acrecentemos el caso de la señora L. G., que, estando en el Cairo, tuvo la visión de un amigo que, en aquel mismo momento, en Inglaterra, pensaba en ella ardientemente. En los últimos días de su vida, mi madre me veía muchas veces junto a sí, en Tours, aun cuando yo estuviese entonces muy lejos de allí, en viaje por el oriente de Francia. Todos esos fenómenos pueden ser explicados por la proyección de la voluntad del manifestante, que evoca en el receptor la propia imagen de la gente. En los casos que van a seguir, veremos la personalidad psíquica, al alma, separarse completamente del envoltorio corporal y aparecer en su forma de fantasma. Al respecto abundan los testimonios. Relatamos en otra obra los resultados de las investigaciones de la Sociedad de Pesquisas Psíquicas, de Londres. Permitieron ellos que se recogiesen cerca de 1000 casos de apariciones, a distancia, de personas vivas, apoyados por certificados de alto valor. Los testimonios fueron consignados en varios volúmenes, en forma de autos. Están firmados por hombres de ciencia pertenecientes a academias o diversos cuerpos científicos. Entre esos nombres figuran los de Gladstone, Balfour, etc. Se atribuye, generalmente, a esos fenómenos, carácter subjetivo. Mas, esa opinión no resiste a un examen atento. Ciertas apariciones fueron vistas sucesivamente, por varias personas, en los diferentes pisos de una casa. Otras impresionaron a animales, como perros, caballos, etc. En ciertos casos, los fantasmas actúan sobre la materia, abren puertas, mueven objetos, dejan indicios en el polvo que cubre los muebles. Se oyen voces, que dan informaciones a respecto de hechos ignorados, siendo más tarde esas informaciones reconocidas como exactas. Entre esos casos debemos incluir el de la señora Hawkins, cuyo fantasma fue visto simultáneamente por cuatro personas y del mismo modo. Las visiones de McAlpine, de Carroll, Stevenson. La de un marinero que, velando junto a un camarada moribundo, vio aparecer una familia entera de fantasmas vestidos de luto. El caso de Clerc en que el hermano moribundo apareció a una negra que nunca lo conociera. En Francia, fueron recogidos numerosos hechos de la misma naturaleza y publicados por los Anales des Sciences Psychiques, del Dr. Darieux y del profesor Charles Richet y por Camille Flammarion, en su obra Lo desconocido y los problemas psíquicos. Vamos a citar un caso recientísimo. Los grandes diarios de Londres, el Daily Express, el Evening News, el Daily News, del 17 de mayo de 1905, el Umpire, del 14 de mayo, etc., narran la aparición, en plena sesión del Parlamento, en la Cámara de los Comunes, del fantasma de un diputado, el mayor Sir Carne Rastse, retenido en ese momento en casa a causa de una indisposición. Otros tres diputados atestan la realidad de la manifestación. Sir Gilbert Parker se expresa de la siguiente manera. Yo quería tomar parte en el debate, y se olvidaron de llamarme. Cuando volvía a mi lugar, visto a Sir Carne Rastse sentado cerca de su lugar de costumbre. Como sabía que él había estado enfermo, le hice un gesto amigable, diciéndole. Estimo que esté mejor. Pero él no respondió nada, lo que me causó admiración. La fisionomía de mi amigo estaba muy pálida. Él estaba sentado, quieto, con la frente recostada en la mano. La expresión de su rostro era impasible y dura. Pensé un instante en lo que debía hacer. Cuando me volví hacia Sir Carne, él había desaparecido. Inmediatamente fui en su busca, esperando encontrarlo en el vestíbulo. Mas Rastse no estaba allá. Nadie ahí lo viera. El mismo Sir Carne no dudaba de haber realmente aparecido en la cámara bajo la forma de su doble, a causa de la preocupación que tenía de dar al gobierno el apoyo de su voto. En el Daily News del 17 de mayo de 1905, Sir Arthur Ayter junta su testimonio al de Sir Gilbert Parker. Dice que él también no solo vio a Sir Carne Rastse, sino también llamó la atención de Sir Henry Campbell Bannerman sobre su presencia en la cámara. La exteriorización o desdoblamiento del ser humano puede ser provocado por la acción magnética. Se hicieran experiencias que tornan imposible la duda. El paciente, adormecido, se desdobla y va a producir, a la distancia, actos materiales. Citamos el caso del magnetizado Lewis. En otras circunstancias semejantes fue la aparición fotografiada. Aksakov, en su obra Animismo y Espiritismo, cita tres casos de esos. Otros hechos análogos fueron observados por el capitán Volpi y por W. Stead, director del Borderland. En el caso Istrati y Asdeu, este último senador de Rumanía, la forma desdoblada del profesor Istrati impresionó placas fotográficas, de noche, a una distancia de 50 kilómetros del lugar donde estaba su cuerpo adormecido. Así, la objetividad del alma, con su forma fluídica manifestándose en puntos alejados de aquel donde el cuerpo se encuentra en descanso, está demostrada de manera positiva y no puede ser negada seriamente. Además, basta consultar la historia para reconocer que el pasado está lleno de hechos de ese género. Los fenómenos de bilocación de los vivos son frecuentes en los anales religiosos. El pasado no es menos rico en narraciones y testimonios respecto de los espíritus de los muertos y esa abundancia de afirmaciones, esa persistencia a través de los siglos son suficientes para indicar que, en medio de las supersticiones y de los errores, alguna cosa de realidad debe existir. En efecto, la comunicación y la manifestación a distancia entre espíritus encarnados conducen, lógica y necesariamente, a la comunicación posible entre espíritus encarnados y desencarnados. Nosotros podemos, así como lo dice Mears, impresionarnos recíprocamente a distancia y, si nuestros espíritus encarnados pueden así actuar, de manera independiente del organismo carnal, hay en eso una presunción favorable a la existencia de otros espíritus independientes de los cuerpos y susceptibles de impresionarnos del mismo modo. Los habitantes del espacio han proporcionado muchas pruebas experimentales de la ley de la comunión universal en la medida débil y estrecha que en la Tierra ella puede ser verificada con rigor. Debemos apuntar, entre otros hechos, la experiencia de la Sociedad de Pesquisas, de Londres, a la cual el mundo sabio debe tantos descubrimientos en el dominio psíquico, estableció ella un sistema de permutas de pensamientos entre los Estados Unidos e Inglaterra. Simplemente con la ayuda de dos médiums en trance, que servirían para transmitir un mensaje de un espíritu a otro espíritu. El mensaje consistía en cuatro palabras latinas y el latín era una lengua que los médiums no conocían. Esa experiencia fue hecha bajo la vigilancia y la fiscalización del profesor Islop, de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y se tomaran todas las precauciones necesarias para ser evitados los fraudes. Cuando se estudia, en sus diversos aspectos, el fenómeno de la telepatía, la visión general que de ahí resulta aumenta poco a poco, y somos llevados a reconocer en él un proceso de comunicación de alcance incalculable. Al principio, se nos presentó ese fenómeno como una simple transmisión, casi mecánica, de pensamientos e imágenes entre dos cerebros. Pero el fenómeno va a revestir las formas más variadas e impresionantes. Después de los pensamientos vienen las proyecciones, a distancia, de los fantasmas de los vivos, las de los moribundos y finalmente, sin que ninguna solución de continuidad interrumpa el encadenamiento de los hechos, las apariciones de los muertos, cuando el vidente, en la mayor parte de los casos, ningún conocimiento tiene del fallecimiento de las personas que aparecen. Hay ahí una serie continua de manifestaciones, que se van graduando en sus efectos y concurren para demostrar la indestructibilidad del alma. La acción telepática no conoce límites. Suprime todos los obstáculos y une a los vivos de la Tierra a los vivos del espacio, el mundo visible a los mundos invisibles, el hombre a Dios. Los une de la manera más estrecha, más íntima. Los medios de transmisión que ella nos revela constituyen la base de las relaciones sociales entre los espíritus, su modo usual de permuta de ideas y sensaciones. El fenómeno que en la Tierra se llama telepatía no es otra cosa sino el proceso de comunicación entre todos los seres pensantes en la vida superior y la oración es una de sus formas más poderosas, una de sus aplicaciones más elevadas y más puras. La telepatía es la manifestación de una ley universal y eterna. Todos los seres, todos los cuerpos permutan vibraciones. Los astros ejercen influencia a través de las inmensidades siderales. Del mismo modo, las almas, que son sistemas de fuerzas y focos de pensamientos, se impresionan recíprocamente y pueden comunicarse a todas las distancias. La atracción se extiende a las almas como a los astros los atrae hacia un centro común, centro eterno y divino. Una doble relación se establece. Sus aspiraciones suben hacia él en forma de invocaciones y oraciones. Bajo la forma de gracias e inspiraciones, bajan los socorros. Los grandes poetas, escritores, artistas, los sabios y los puros conocen estos impulsos, estas inspiraciones súbitas, estos chispazos de genio que iluminan el cerebro como un relámpago y parecen provenir de un mundo superior, cuya grandeza embriagante reflejan belleza, o, entonces, son visiones del alma. En un arrojo extático ella ve entreabrirse ese mundo inaccesible, siente sus radiaciones, las esencias, las luces. Todo eso nos demuestra que el alma es susceptible de ser impresionada por medios diferentes de los órganos, que ella puede recoger conocimientos que exceden las facultades humanas y provienen de una causa espiritual. Gracias a esos destellos, a esos relámpagos, es que ella entrevé, en la vibración universal, el pasado y el futuro. Percibe la génesis de las formas, formas de arte y pensamiento, de belleza y santidad, de la cual perennemente derivan formas nuevas, en una variedad inagotable como el manantial del que emanan. Consideremos estas cosas bajo un punto de vista más directo. Veamos sus consecuencias en el medio terrestre. Ya por los hechos telepáticos se acentúa la evolución humana. El hombre conquista nuevos poderes psíquicos que le permitirán, un día, manifestar su pensamiento a todas las distancias, sin intermediario material. Este progreso constituye uno de los más magníficos estadios de la humanidad para una vida más intensa y libre. Podrá ser el preludio de la mayor revolución moral que se haya realizado en nuestro globo. Por este medio sería realmente vencido el malo considerablemente atenuado. Cuando el hombre ya no tenga secretos, cuando se le pueda leer en el cerebro los pensamientos, él no se atreverá más a pensar en el mal, y, por consiguiente, a hacer el mal. Así, el alma humana se elevará siempre, subiendo por la escala del desarrollo infinito. Tiempos vendrán en que la inteligencia ha de predominar cada vez más, desembarazándose de la crisálida carnal, extendiendo, afirmando su dominio sobre la materia, creando con sus esfuerzos medios nuevos y más amplios de percepción y manifestación. Perfeccionándose, a su vez, los sentidos, verán ellos ampliárseles el círculo de acción. El cerebro humano se tornará como un templo misterioso, de vastas y profundas naves, llenas de armonías, voces y perfumes, instrumento admirable al servicio de un espíritu que se tornó más sutil y poderoso. Al mismo tiempo que la personalidad humana, alma y organismo, la patria terrestre se transformará. Para que se opere la evolución del medio es preciso que antes se efectúe la evolución del individuo. Es el hombre que hace a la humanidad, y la humanidad, ante su acción constante, transforma su morada. Hay equilibrio absoluto y relación íntima entre lo moral y lo físico. El pensamiento y la voluntad son las herramientas por excelencia, con la cual todo podemos transformar en nosotros y alrededor nuestro. Tengamos solo pensamientos elevados y puros y aspiremos a todo lo que es grande, noble y bello. Poco a poco sentiremos regenerarse nuestro propio ser y con él, del mismo modo, todas las camadas sociales, el globo y la humanidad. Y en nuestra ascensión, llegaremos a comprender y a practicar mejor la comunión universal que une a todos los seres. Inconsciente en los estados inferiores de la existencia, esa comunión se torna cada vez más consciente a medida que el ser se eleva y recorre los grados innumerables de la evolución, para llegar, un día, al estado de espiritualidad en que cada alma irradiando el brillo de las potencias adquiridas en los impulsos de su amor, vive de la vida de todos y a todos se siente unida en la obra eterna e infinita.